quizás 2016 sonará. Pinta Descalzo por La Otra Oreja. Ella se hace sentir, no la seduce la resignación. Quieren verte. Hay un arma. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y este programa se termina, como casi siempre, con una versión de Hasta Siempre.